sin saber por qué. Aquí traigo mi ritmo, lo negro lo parieron, esta pena que canto, la negrita lo sufre, si sabe por qué. Aquí traigo mi ritmo, se llama lando, lo negro lo parieron, se llama lando, esta pena que canto, se llama lando, la negrita lo sufre, si sabe por qué. Blanco esclavizó, si sabe por qué, a un negrito sin diente, si sabe por qué. El pueblo se reunió para matar al señor, y en liberación se bailó lando, si sabe por qué, se llama lando, si sabe por qué, se llama lando, el festejo que canto, se llama lando, la negrita lo baila. Si sabe por qué, se llama lando, se llama lando, se llama lando, se llama lando, se llama lando. Se llama Lando, se llama Lando, se llama Lando, se llama Lando. llamalando. Que se va yendo, señores. Se llamalando. Así. Se llamalando. Se llamalando. Se llamalando. Se llamalando.